Santiago, la universidad. Darel. Lo intocable, los Illuminati, oíste. Ahora dime si Ciudad del género, ¿viste? Por ahí te hago, baby.